Bienvenidos a La Clave del Juego por lahoramagallanera.blogspot.com. Victoria para los navegantes del Magallanes, iniciando la quinta semana del campeonato, 8-4 ante los Tigres de Aragua. Un partido muy difícil porque la hora de comienzo fue pospuesta hasta en un par de ocasiones. Primero con la lluvia, se anunció que a las 8:15 iba a comenzar el juego de pelota. Gustavo Chacén comenzó su trabajo físico previo al partido. En ese momento volvió a llover con intensidad en Valencia. Y no fue sino hasta las 10:32 cuando se dio inicio al compromiso. Los Tigres de Aragua picaron adelante en el marcador, sin embargo el Magallanes tuvo la capacidad para reaccionar, venir de atrás y llevarse el compromiso. Mario Lizón tuvo una gran jornada al conectar 3 imparables en 5 veces, Errol Andrews y Darwin Pérez conectaron batazos importantes y el bullpen del Magallanes volvió a tener un trabajo realmente importante. Amalio Díaz terminó siendo el pitcher ganador, a pesar de que cuando llegó en el quinto inning, permitió un sencillo de José Miguel Torres, que puso momentáneamente adelante el equipo de los Tigres de Aragua, y llega adelante Amalio, logró retirar hasta 5 bateadores de manera consecutiva para llevarse el crédito de la victoria. Allí en adelante Blake Johnson tiró un buen séptimo inning, a pesar de permitir un jonrón de Goyito Martínez. Juan Rincón tiró el octavo también en cero, y llegó Bruce Rondón para una demostración impresionante con lanzamientos entre 98 y 100 millas según la pizarra electrónica, darse un esconde ponches para preservar la victoria del equipo de los navegantes del Magallanes. Magallanes de esta manera comienza de manera exitosa lo que fue o lo que es la quinta semana del campeonato, y para esta noche tiene previsto lo que debe ser un buen juego de pelota contra el equipo de los Tiburones de la Guaira. Eric Jones, quien viene de ser vapuleado por el equipo de los Leones del Caracas, será el encargado de lanzar esta noche. Repetimos, Tiburones de la Guaira visitando a los navegantes del Magallanes.